私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 続けるビーバー Konnichiwa, amigos frikis que nos escuchan en radiocartón.com, en nuestro programa friki llamado Nihon no Danboru o Cartón de Japón. Yo soy Coraline y de nuevo seré la presentadora del programa de hoy, en este especial de nostalgia de rolitas de la infancia, así como el programa antepasado. Hoy también escucharemos y hablaremos un poco acerca de los openings y endings que nos pidieron nuestros amigos cartoneros en este programa. Como pueden ver, acabamos de escuchar el opening 1 de este famosísimo anime llamado Death Note, y la verdad es que esta rola fue elegida por mí porque yo también tenía ganas de ponerles una rola nostálgica de mi infancia. Y bueno, para quienes no han visto Death Note, les voy a contar un poco acerca de esta serie. Bueno, este anime es uno de los más populares de la historia porque su trama es muy, muy interesante. Se trata de que un joven encuentra una libreta de la muerte, es decir, que al escribir un nombre en esta libreta, esa persona muere, y esa libreta fue otorgada por un Shinigami, que es un dios de la muerte, y nunca falta el equipo de investigadores ultra inteligentes que hacen todo lo posible por descubrir la causa de estas muertes repentinas y buscan desesperadamente al asesino. Si no lo han visto, les recomiendo que aprovechen la cuarentena para hacerlo porque casi casi es como cultura básica del anime. A continuación vamos a escuchar dos rolitas de una película que, bueno, esta tal vez no sea tanto a nuestra infancia, pero no importa porque fue muy popular hace unos años. Se llama Your Name, o en japonés conocida como Kimi no Na wa. Y en esta película los protagonistas son un chico llamado Taki Tachibana y una chica de nombre Mitsuha Miyamizu. Son dos completos desconocidos, pero a pesar de eso, están destinados a conocerse. Les pasa algo muy curioso a estos jóvenes durante el sueño. Intercambian sus cuerpos y a cada uno despierta siendo la otra persona. Esto les da resultados impredecibles en la vida de ambos y los lleva a que creen un vínculo muy, muy especial y luchen desesperadamente por conocerse. La primera rola es Sense and Sense de la banda Radwimps, elegida por mi amiga Noemí Sarai porque dice que es una película con la que muchos nos sentimos identificados en nuestras vidas y Elos da mucha nostalgia en estos tiempos. Y la siguiente canción es Sparkle de la misma banda, elegida por mi gran amiga Daniela García, que dice que le gusta mucho porque también ha tenido la sensación de la protagonista de conocer a alguien en sus sueños. ¡Qué romántica, Daniela! Entonces les dejo estas dos canciones y enseguida volvemos. この目に映すと君も知らぬ君とじゃれて戯れた日よ君の消える痛みまで愛してみたいよ銀河なんか 古文化の果てに出会えた。その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてを、この目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。 Regresamos con más rolitas de la infancia. La siguiente canción fue pedida por mi amiga Mayra Dayana. Ella eligió el opening de Candy Candy porque dice que su mamá se acuerda de cuando Mayra iba a nacer cada vez que escucha esta canción. Y como dato curioso, se le rompió la fuente mientras veía el anime. Qué chido tener una mamá tan friki, Mayra. Y bueno, les cuento un poco acerca de Candy Candy. Este anime fue transmitido en octubre de 1976, terminando en febrero de 1979. Definitivamente uno de los animes del tiempo de nuestras mamás en su juventud. Esta serie animada cuenta la historia de Candy, quien en 1898, el 7 de mayo, es abandonada de bebé en la nieve con una muñeca que tiene el nombre de Candy, y por eso la llamaron Candice White, pero llamada por todos Candy. Y esa misma noche encuentran a otra bebé llamada Annie. Ambas crecen cerca del lago Michigan, en Indiana, en un hogar para niños huérfanos dirigido por la señorita Pony y la hermana María. A continuación escucharemos el opening de Candy Candy llamado Si me buscas, y los dejo con el increíble Senpai Yael Montaño para que nos cuente acerca de las rolitas que pidieron sus amigos. gente no es amable, a mí me da igual. Siempre digo lo que pienso, sí, soy muy especial. Galletas de miel disfruto también. Me gusta el pastel, coqueta en un bello vestido. Me gusta lucir, yo soy así, simplemente Candy. Cuando las estrellas brillando están, quiero en su luz encontrar aquella sonrisa que llenará mi mundo de felicidad. Excelente jueves, cartoneros nipones. Soy el Montaño, el Senpai, y acabamos de escuchar Fukai Mori, el segundo ending de Inuyasha. Esta rola es la propuesta de Cynthia Montserrat, que pidió un ending de Inuyasha, y de Desverant CrossFit, que nos dijo, definitivamente el outro de Inuyasha en español latino, porque recuerdo cuando era niño y empecé a descubrir el mundo de los yokais y aprendí historias de diferentes culturas. Eso y porque Sesshomaru se veía guapísimo en la colina de la tumba de su padre. Y nosotros pensamos... ¡Calamardo, no eres guapo! ¡Eres un galán! Inuyasha es un cuento de hadas feudal, históricamente ubicado en el periodo Sengoku entre 1467 y 1568. La historia comienza con un medio demonio llamado, como el título del anime, Inuyasha, quien roba la perla de Shikon para convertirse en un demonio completo, pero en su intento de escapar con dicha perla, interviene una sacerdotisa llamada Kikyo, quien alcanza a Inuyasha con una flecha para clavarlo en el árbol sagrado, sellando su cuerpo por 50 años. Kikyo muere, pero antes de ello, pidió ser quemada junto con la perla. 500 años después, conocemos a nuestra protagonista Kagome Higurashi, a Ome en el doblaje mexicano por obvias razones, que termina involucrándose con Inuyasha gracias a un pozo que encontró en un templo, transportándola al periodo Sengoku. Recuerdo que pasaban Inuyasha en la televisión abierta y después dejaron de transmitirla dejando todo a medias. No pude terminar de verla. Si tuviste el mismo problema que yo o quieres hacer un maratón de Inuyasha en este encierro, la puedes encontrar en Amazon Prime Video o en tu sitio web de anime favorito. ¿Yño? Les mandamos un abrazo y saludos a Cynthia y a Desverant. Pasamos al siguiente tema, propuesta hecha por Alex León, que nos dice: el intro de Digimon Adventure porque fue parte de mi infancia. Cuando regresaba corriendo de la primaria al prenderle a la tele para verlo, justo alcanzaba a prenderle cuando estaba el intro. Me perdí el resumen del capítulo anterior. En nuestra infancia vimos muchas entregas de Digimon. Muchos dicen que Tamers es el mejor, otros que Digimon Frontier apesta. Todo depende del gusto de cada quien, pero de algo estamos seguros. Digimon Adventure fue el inicio de una hermosa amistad con el mundo digital y nuestros corazones. Un mundo donde puedes convivir con monstruos digitales para superar obstáculos y aprender sobre el valor, la amistad y el amor. Pero sobre todo, todos esos sentimientos, junto con peleas chingonas entre los mismos monstruos. Ese es el sueño. Toei Animation acaba de lanzar un reboot, o sea, un relanzamiento de la historia original, se podría decir, de Digimon Adventure el 5 de abril. Pueden verlo en Crunchyroll con buena resolución sin necesidad de ser premium. Nomás te toca clavarte todos los anuncios, pero con el tema de la nostalgia puede que hasta nos recuerde cómo eran nuestros tiempos de televisión abierta. Les mandamos un saludo y abrazo al buen Alex y los dejamos con el opening de Digimon Butterfly para volver a Cartón de Japón. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Escuchamos el intro hecho por 4Kids para la adaptación de Yu-Gi-Oh! Para este lado del charco. Esta rola fue propuesta por la bajista de Oventic, Ilse Díaz, y nos dice: los openings de Yu-Gi-Oh! Digimon Adventure y Digimon Tamers, o también What's Up People de Death Note, fueron mi infancia. Pero al final nos comentó: el intro de Yu-Gi-Oh! Porque tenía mi baraja de Kaiba original cuando era niña y la perdí. Te mandamos un abrazo fuerte por la pérdida de tu baraja, Ilse, y esperemos que estés muy bien. Yu-Gi-Oh! es una serie muy famosa entre frikis y no frikis desde la primera vez que se transmitió en México, por el anime y por los que jugábamos el juego de cartas, hasta por la gente que no tiene ni idea de qué trata. La serie sigue la historia de Yugi Moto, un chico tímido que disfruta de toda clase de juegos, y el faraón Yami, quien vive en el cuerpo de Yugi por consecuencia de resolver el rompecabezas del milenio. También tenemos a Joey Wheeler, Tristan Taylor y Thea Gardner, los mejores amigos de Yugi. Tenemos a Seto Kaiba, que es el antagonista de Yugi, a Maximilian Pegasus, un loco adinerado que hace su propio torneo de cartas, entre otros personajes que aparecen mientras avanzan los 224 episodios que a nuestra corta edad se nos pasaron volando. Si te quedaste con ganas de verla de nuevo o no la terminaste de ver, la puedes encontrar completita en Netflix. Ahora, pasemos a un clásico que no solo la gente friki y no friki conoce, hasta los cholos aman. Estamos hablando de Dragon Ball Z, la serie propuesta por muchos, pero solo mencionaremos por tiempo a Mariana Ramírez y a nuestro encargado de controles, Alfonso Ortiz. May nos dice: Dragon Ball era mi caricatura favorita, a veces escucho los openings y endings y me dan ganas de llorar. Soñaba con ser un Saiyajin y me acompañó en una infancia no muy femenina y me encantaba. Mientras que Poncho nos comenta: de Dragon Ball estoy entre los clásicos, de las canciones en particular, pienso en El Poder Nuestro Es y el intro de Chala Head Chala, aunque bueno, me gustan mucho las líneas de las canciones, sobre todo cuando estaba morro le tengo mucho aprecio a la línea En los campos deja las flores crecer. Siempre que la oía, o a lo mejor no tenía la conciencia para comprender, pero siempre que la oía o la cantaba, me hacía una imagen en la mente de una paz muy chida que me remite al androide número 16. Y así seguro muchos tienen unos recuerdos muy interesantes sobre Dragon Ball. Les mandamos un gran abrazo y saludo a May Ramírez y al buen Poncho Ortiz. También en la lista mencionaremos a la maestra Jessica Campa, que nos dice: Sailor Moon, imposible que no lo pongas. De los primeros animes en salir aquí en México junto con Dragon Ball. Marcaron parte de mi adolescencia. Recuerdo que llegaba tarde a mis cursos de la secundaria por ver a Sailor Moon, o que estaba con mis amigos del coro y decía: ya van a ser las 8, es hora de ir a ver Dragon Ball Z. Además de que Tuxedo Mask y Goku fueron mis primeros amores. Le mandamos un abrazo muy fuerte a la maestra Jessica y pues a ver cuándo nos toca vernos para echar chisme.

Y regresamos ya para despedirnos con las últimas canciones. La siguiente fue elegida por mi queridísima amiga Kaori Segawa. Ella eligió Sailor Star Song de Sailor Moon, un anime también mega clásico acerca de un grupo de amigas que son chicas mágicas y en cada capítulo luchan contra el mal. Este fue transmitido en 1992, finalizando en el 97, y yo creo que a muchos de nosotros sí nos tocó cuando estábamos súper chiquitos, otros no tan chiquitos, otros bebés, pero definitivamente uno de los animes de chicas mágicas que más marcó nuestras vidas frikis. Dice mi amiga Kaori que ella la eligió porque esa canción le dio luz cuando en su vida solo había oscuridad, y gracias a ese anime su infancia fue más hermosa y le daba fuerza para seguir adelante. Y también vamos a escuchar el opening 3 de Ranma y medio. En el programa antepasado ya habíamos hablado un poco acerca de este anime, y si se lo perdieron pueden escucharlo en el podcast, aquí mismo en esta página de radiocartón.com. Estoy segura que les va a gustar escuchar, pusimos muchos clásicos muy buenos. Esta canción fue elegida por mi bella amiga Velvet, que nos dice es su favorita ya que de cierta manera siente que se traslada en el tiempo. Y claro, justamente ese es el propósito de haber hecho estos especiales, para que ustedes también sientan que pueden viajar en el tiempo y recordar bellos momentos. Pero aquí no se acaba, nos falta todavía otro especial, porque la verdad sí fue mucha gente la que eligió canciones, así que estén atentos en los siguientes programas. Los dejo con Omoi de Gai Pai de Ranma y medio. Y antes de despedirme, le quiero mandar un saludo a Cintia y a Mariel, mis bellas amigas que siempre nos están escuchando. A mi mamá, por supuesto. A Alfonso Ortiz, que nos permite tener un espacio friki aquí en Radio Cartón. A mi senpai y el creador de este programa, Yael Montaño. Y a todos los que nos están escuchando, les mando un abrazo. Recuerden quedarse en sus casas y tomen las medidas necesarias en esta contingencia. Nos escuchamos el siguiente jueves. Y a continuación sigue el programa de Benny, que se llama Ritmia, para que no se lo pierdan. También saludos a Benny. Bye. Shut up.